Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos, amigas y amigos, una vez más a Drone Celebration Radio, episodio número 9. Mi nombre es Patricio Lerma, estoy junto a mi amigo y compañero Francisco Vagano y vamos a meternos en un nuevo viaje de sonoridades meditativas, ambientales, de música transversal y de músicos y proyectos que se desbordan de la normalidad y encaran la música desde lugares bastante particulares. El viaje que les proponemos hoy es a través de Latinoamérica. Ya hace algunos programas habíamos dedicado uno de los episodios al dron nacional, NAC and Drone. Y bueno, este episodio la verdad que nos parecía que estaba bueno poder hacer un paneo por algunos proyectos que nos parecían que valía la pena visualizar a través de Latinoamérica. Quizás no llegamos a completar todos los países, pero bueno, hicimos una buena compilación de proyectos de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de México, de Perú y también Colombia. Hola a todos, bueno, sí, tal como dijo Pato, vamos a tener este episodio especial sobre artistas de toda Latinoamérica. Y bueno, yo quería hacer un par de comentarios nomás antes de ya meternos en todo el contenido. Uno es, como siempre, agradecer a Radio Caso por el espacio. Y en segundo lugar, comentar públicamente e invitar a todos a que se acerquen al nuevo ciclo que estamos organizando acá en conjunto desde el programa de presentaciones musicales en vivo, en persona, aunque parezca increíble, al que llamamos Microdosis, conciertos reducidos para la nueva anormalidad. Y vamos a hacer esta pequeña presentación el próximo domingo 29 de noviembre, a las 18 horas, en El Quetzal, en el barrio de Palermo, queda en la calle Guatemala y Malavia, si no me equivoco, Pato. En nuestras redes sociales se pueden encontrar la dirección exacta, y van a tocar Arma La Prida, en conjunto con Finn, con Martín Tarifeño. Va a tocar Arma, acá nuestro querido Patricio, va a presentar algo de lo que hace, y bueno, quizás ahora nos cuente un poquito más de qué va a tocar. Y va a tocar también Colatio como invitado. Así que es la primera fecha de este nuevo ciclo que estamos inaugurando. Esperemos que sea primero. Y bueno, lamentablemente por las condiciones protocolares con las que estamos hoy en día, es con reserva previa, es una capacidad súper limitada. Así que todo aquel que quiera venir simplemente tiene que contactarnos por algún medio y solicitarnos que lo anotemos por Instagram, por Facebook o por nuestro correo dronecelebrationradio@gmail.com. Nos avisan y los anotamos. Así que bueno, los esperamos. Bueno, la verdad es que a través de esta investigación que estuvimos haciendo estas últimas semanas, encontramos, como siempre, en el universo digital hay una vidriera de proyectos y de músicos con discos y con tracks, con un montón de intenciones colgadas en diferentes plataformas. Y bueno, la verdad que es un océano bastante amplio y bastante infinito en el cual podemos estar navegando días y días. Nos hicimos también de algunas recomendaciones de amigos de Brasil, y también de Perú, como Arturo Alonso, que está manejando el sello Necio Records desde hace varios años, con un trabajo intenso y muy bien logrado, con grandes ediciones, con varios eventos encima, así que recibimos algunas recomendaciones de él, algunas recomendaciones de amigos chilenos y también de Brasil. Nos encontramos con un montón de cosas, como les comentábamos. Una de las cosas que quizás nos llamaba la atención era la cantidad de artistas que estaban abocados quizás a sonoridades o estéticas, ¿cómo podemos decirlo?, como limitadas a un universo digital, o un universo de plataformas digitales, de computadora, de Ableton. Entonces nos parecía que dentro de todas estas millones y millones de proyectos que hay, a veces se acota un poco a lo que a nuestro criterio nos parecía verdaderamente interesante, ¿no? Entonces empezamos quizás a descartar un poco de descarta con todo el respeto, ¿no? Es bajo nuestro criterio. Pero nos parecía que hay un montón de proyectos que son bastante similares entre sí. Más que nada por este tipo de sonoridades muy ligadas a lo que son los procesos a través de plataformas digitales y de procesos de DAO digitales. Como habíamos hablado el capítulo anterior con Kum decía que ellos trataban de no perder ese sentir analógico. Y bueno, creo que un poco esa es fue nuestra guía, un poco en esta búsqueda exhaustiva de proyectos que tuviesen algo distintivo o algo personal. Y bueno, la verdad que así lo encontramos muy buenas cosas. Encontramos composiciones que a veces dentro del dron y dentro de este concepto quizás de improvisación o de mantra infinito, quizás hay algunos proyectos que no puedes llegar a distinguir estas composiciones, pero encontramos algunos que sí, que había un trabajo compositivo de fondo que nos parecía que estaba muy bueno. Pues obviamente encontramos dron más tradicional, quizás en Brasil está más ligado a lo que es las bandas o la ejecución de banda o los sintetizadores. Y bueno, la verdad que hicimos ahí una lista dentro de todo acotada de todo lo que habíamos visto. Y bueno, esperemos que pueda llegar a reflejar un poco las identidades o quizás los valores propios de cada país. Agradecemos, la verdad, la colaboración de los artistas y amigos que nos enviaron material, que algunos ya nos habían enviado previamente para que pasáramos el programa y decidimos hacerlo en este, ya que eran la material que se ha enviado desde México, y la verdad que para este programa nos pareció bueno empezar a recopilar algunos tracks que nos habían enviado por separado y bueno, darle algún orden, algún criterio y mostrarlo finalmente hoy. Y bueno, ya podemos pasar a escuchar un poco de esta selección de artistas y exponentes de dron que hicimos, y íbamos a comenzar por algunos artistas de nuestro país vecino, Chile, que nos parecieron bastante interesantes. Vamos a empezar escuchando un tema del proyecto Bahía Mansa. Vamos a escuchar Peregrino Blanco del disco Memoria de los Pájaros Niños. Bahía Mansa es Iván Aguayo, su proyecto en el cual intercala instrumentos, memorias, sonidos, collage y paisajes, como él dice. Y también incluye grabaciones de campo, poesía, arte. Es un proyecto muy lindo, muy lo-fi, tranquilo, que nos gustó mucho. Así que vamos a arrancar con Peregrino Blanco de Bahía Mansa. Luego vamos a escuchar a un referente de la música experimental en Chile, como es Tanato Loop, Michel Leroy, que también tiene su banda ya mítica, Un Festín Sagital, y su sello Templo Sagital, con el cual viene tocando hace muchos años y apoyando un montón de artistas, incluso en el año 2015, cuando hicimos la gira de Natcha por Argentina y Chile, él fue el organizador de los conciertos en Chile. Así que vamos a escuchar el track Bella Bestia del disco Mar de Tanato Loop. Bueno, como dije, a cargo de Michel Leroy Valdés en guitarra eléctrica, voz, loops y percusiones. Y después vamos a escuchar otra banda chilena que me gusta mucho, que es A Full Cosmic Sound. Vamos a escuchar el track El Ritual del Humo, el que largaron como single. Y Full Cosmic Sound también tiene como 10 años de trayectoria, tiene muchos discos editados. Y como dicen ellos, en este disco comentan que tienen un sonido mucho más controlado y envolvente, y es un ejercicio sonoro desarrollado a través de la mezcla de armonías, frecuencias, drones y repeticiones, a través de teclados, sintetizadores, bajos, guitarras y efectos múltiples. Así que dice que el disco evoca las exploraciones rítmicas de bandas como los Jaivas, pasajes ambientales al estilo de Popol Vuh, exploraciones psicológicas y sonoras en la vena de Strobing Gistel y Sonic Youth, y Experimental Audio Research, y ecos del paisaje sonoro urbano de Chile. Así que me parece un muy buen track. Así que bueno, los dejamos entonces con este primer bloque de música chilena, de drone y ambient chileno, con Peregrino Blanco de Bahía Mansa, Bella Bestia de Tanato Loop y El Ritual del Humo de A Full Cosmic Sound. Thank you. Thank you. Bueno, vamos a pasar al bloque de Uruguay. Vamos a estar escuchando Autopol, el track Elíptica 1, Escombro 3, 112. Elíptica es un grupo de 5 piezas sonoras recompuestas por Autopol entre febrero y abril del 2020, a partir de archivos sonoros olvidados, especialmente para Neoplastic Record, que es el sello por el que está saliendo este disco. Está muy bueno, nos pareció emparentado a Pansonic, por algunos esos pequeños, no sé si glitches, pero como un sonido un poco más minimalista, no tan tubular, representativo del drone. Me parecía que estaba muy bueno ponerlo, que tenía como un poco esa personalidad, lo habían llevado como para ese lugar, estaba muy bueno. Vamos a seguir con El Encanto de lo Discreto, es un proyecto de Punta Ballenas, Uruguay. Vamos a escuchar el track Restos. El Encanto de lo Discreto es música ambiental compuesta por bucles grabados en cinta magnética. Grabaciones de campo, fragmentos musicales, paisajes sonoros, cintas invertidas son combinados y reproducidos a través de un aporte estudio. Y para terminar vamos a escuchar a Falio de Montevideo, Uruguay, un proyecto de minimal lo-fi compuesto por sintetizadores Korg y grabaciones de campo. Así que bueno, escuchemos estos artistas uruguayos. Bueno, espero que hayan disfrutado de los artistas uruguayos. Ahora vamos a presentar algunos artistas de Perú que nos parecieron muy interesantes. Vamos a arrancar primero con track Transparencias del disco Estados de Excepción del artista Árbol. Árbol es el proyecto solista de creación y composición sonora del compositor y artista Diego Fallé, quien previamente formaba parte del trío Poundra, también muy, muy recomendado dentro del noise peruano. Y es un trabajo influenciado por el drone, el ambient noise, minimalismo, post-minimalismo y la música académica contemporánea. Está muy bueno, las texturas que genera me parecieron muy, muy atractivas, así que me parece un muy buen exponente de la actualidad del ambient noise peruano del momento. Luego vamos a escuchar un track del proyecto Montibus Communitas. Vamos a escuchar The Pilgrim to the Woods del disco The Pilgrim to the Absolute. Y bueno, está buenísimo. Es un disco super ambient, tribal, con mucho de field recording y texturas, drone y noise y medio místicas, ¿no? Justamente creo que la búsqueda que llevan es bastante como meditativa y trascendental, tal cual como dicen ellos, lo describen como un ambiente espiritual, artístico, volado, de estados alterados y como si fuese un rezo sónico improvisado. Así que en realidad es una lástima que no lo podamos pasar entero porque es un gran viaje, vamos a pasar un pequeño track, pero esperamos que les guste mucho. Y por último vamos a pasar un tema de el parte 1 del disco Tannhäuser Tor de Culto al Cóndor. Culto al Cóndor es una banda de drone doom, si querés decirlo de alguna manera, con guitarras y baterías, bastante importante y trascendental en Perú. Y tienen este disco que es el último que grabaron, que es sin baterías y es una larga improvisación de guitarra y bajo y efectos, pero muy muy bien lograda. Está grabado en vivo, de una toma, un micrófono, sin overdubs y suena de 10. Y bueno, también lo interesante de Culto al Cóndor, son uno de sus miembros, Chino Burga, es un gran referente de la música pesada y experimental del Perú, que ha tocado en bandas como La Ira de Dios y proyectos electrónicos, noise, como 3AM. Así que les dejamos ahora con este bloque de Perú. Espero que lo disfruten. Voy a repetir los artistas. Vamos a escuchar Transparencias de Árbol. Vamos a escuchar The Pilgrim to the Woods de Montibus Communitas. Y parte 1 de Tannhäuser Tor de Culto al Cóndor. Bueno, el siguiente segmento vamos a escuchar un proyecto de Paraguay y dos proyectos de Colombia. El proyecto de Asunción Paraguay se llama CMBR y el track se llama The Great Cosmic Shock, un track de 23 minutos que está compuesto con loops de cinta, sintetizadores y piano. Está muy buena la inclusión del piano en este gran track ambient, y la verdad que le da ahí una personalidad y un toque distintivo que nos llamó bastante la atención. Después, por el lado de Colombia, vamos a escuchar a Obi con su track La Luciérnaga Ilumina el Camino de sus Perseguidores. El track este de Obi se pueden ahí como percibir unas melodías algo deformadas de fondo, medio agónicas, medio fantasmales, en un plan medio lo-fi que lo hacían. Un track bastante extraño, bastante particular, un poco distintivo a lo quizás no es tan drone, sino que es un poco más paranormal, quizás, algo que ya un término que pudimos usar bastante durante el programa y que nos parecía que a veces refleja un poco la intención. El disco de Obi se llama Corona, es editado en junio de este año, así que debe ser directa la relación con la fucking pandemia esta. Y bueno, lo que dice un poco en su Bandcamp es: Corona es una expresión bellamente modesta e íntima de ideas escuchadas a través del prisma de las tierras y los espíritus que la formaron. Desde las texturas progresivas muestran huellas de la radiación de un mundo natural y sus artificios. Y por último, vamos a escuchar a Celeste Betancourt de Antioquia, Colombia. Celeste es multiinstrumentista, es artista programadora en artes digitales e investigadora del ITM de Medellín. La verdad que el trabajo de Celeste nos pareció como el más compositivo de casi todos los que escuchamos. Su búsqueda quizás no viene tanto del drone tradicional, si es un poco más como una especie de collage sonoro con cintas, con ediciones, con cortes, con voces y tiene algo de drone de fondo, obviamente, algo meditativo, pero este trabajo compositivo y de collage sonoro nos parecía que estaba muy bueno para pasarlo y la verdad que tenía muchísima personalidad. Nos hacía también un poco acordar a los trabajos de Paulino Oliveros, quizás los primeros trabajos más de collage sonoro. Vamos a escuchar el lado B del disco de Celeste que se llama Agua. Y bueno, vale decir que lo editó en un 12 pulgadas en vinilo transparente, una muy linda edición. Así que vamos con esos tres tracks y seguimos. Thank you. Thank you. Continuando con esta reseña latinoamericana, vamos a escuchar ahora algunos artistas mexicanos que nos llamaron la atención. El primero que vamos a escuchar es a Jesús Vergara. Particularmente Jesús se contactó con nosotros hace un tiempo y nos envió este disco, así que este es el momento ideal para pasarlo. Jesús es un artista sonoro experimental y músico de Monterrey. Vamos a escuchar el track Sulfur de su disco Tria Principia, el cual esta música fue presentada por primera vez en Monterrey en 2018 en una instalación, como parte de una instalación audiovisual en conjunto con la artista Nelda Nelly Ochoa. Está muy lindo, así que vamos a arrancar con este track de Jesús. Luego vamos a escuchar otro artista mexicano que transita también todos estos sonidos. Su nombre es Alejandro Morse, acá Edgar Medina, pero bueno, su nombre artístico es Alejandro Morse, y él transita el ambient, el minimal noise, el drone y la síntesis digital, y es de León, México. De él vamos a escuchar el track Supranatura, del disco del mismo nombre, Supranatura, editado por el sello Transvection Limited en el 2019, y bueno, es... Creo que como el nombre lo dice, el concepto del disco es una reminiscencia hacia algo superior, pero relacionado con el cosmos, según describe, y con la naturaleza, y busca unir conceptualmente sonidos orgánicos de cello, violín y piano, que representan la presencia de la naturaleza en el cosmos, en conjunto con la síntesis y el procesamiento digital, el ruido blanco y radiofrecuencias que vienen a formar la parte supranatural. Así que ese es un poco el concepto que quiere transmitir con este disco, Alejandro. Y después vamos a escuchar a la artista Laura Luna Castillo, que es una artista multidisciplinaria y música de Puebla, México. Y bueno, parece que porque trabaja con música, con escultura, con lenguaje narrativo y con time-based media, imagino con procesamiento en tiempo real de imágenes y audio y sonido. Y tiene este disco, el cual está bastante bueno. Dice que está inspirado en un libro sobre perfumería, combinándolo con sus propias exploraciones del estudio del tiempo, loops y memorias. Así que también transita es como un dron bien volátil y abierto, pero hay como un sustento compositivo atrás. Así que también nos pareció bastante lindo y vamos a pasar. Entonces, este tema es del disco Tube Rose, no sé cómo se pronunciará, imagino que en inglés, Tube Rose. Así que, bueno, para repasar, vamos a escuchar Sulfur de Jesús Vergara, Supranatura de Alejandro Morse y Exude by Incision de Laura Luna Castillo. Que lo disfruten. Bueno, para terminar, elegimos cuatro proyectos de Brasil. Creemos que Brasil tiene una sonoridad bastante particular por el uso de instrumentación quizás más tradicional, no en todos los proyectos, pero sí lo notamos en varios tipos de instrumentación con baterías, con guitarras, bajos, teclados. Y bueno, la verdad que la escena de Brasil es bastante amplia, bastante diversa y repleta de proyectos muy interesantes y muy nutritivos. Hicimos una selección de cuatro. Vamos a empezar por Naleska Manteiga. Naleska Manteiga, lo encontramos dentro del Bandcamp del sello Desmonta. Desmonta es un sello que ya hace varios años viene editando diferentes tipos de artistas en la línea de lo experimental, improvisación, ambient y drone. La verdad que es un gran sello para seguirlo y para estar siempre atento a las ediciones a sus ediciones, porque tienen muchísimo material de muy buena calidad. Y bueno, el sello Desmonta también a lo largo de los años hizo conexión con varios artistas importantes de afuera, muchos de la escena post-rock de Chicago. Y en este caso, en el disco de Nalga Manteca, toca la batería Steve Shelley de Sonic Youth o ex Sonic Youth. Luego acompaña también Guilherme Belario en la calimba, Bruno Trakm en el buzuk, que no sé qué será el buzuk, y Edgar en voz. El track que vamos a escuchar se llama Jodo. Después vamos a pasar a Guimu. Guimu es un artista sonoro más relacionado a las grabaciones de campo, editadas, mezcladas y reformuladas. El track que vamos a escuchar se llama Nothing Comes to Solve Nothing, And There's Nothing Out There, y el disco se llama Finally Free Gravity. Está muy bueno Guimu, nos gustó que se escapara un poco de la sonoridad digital que siempre venimos ahí esquivando, y tenía estos ambientes un poco oscuros, un poco lo-fi y un poco caseros, que nos pareció que la verdad que valía la pena que lo escucháramos. Después vamos a pasar a un trabajo en colaboración de Mauricio Takara y Carla Oregas. Mauricio Takara, bueno, es un músico de ya una larga trayectoria en la escena experimental de Brasil, con su banda Hurtmold, y bueno, tocó con montón de músicos internacionales y también de músicos locales. Giró varias veces por Europa, vino a tocar a la Argentina también muchísimas veces. Entre una de sus visitas estuvo tocando en Ascendentes del Plano Blanco, que es el ciclo que había estado armando yo ya hace varios años en el Quetzal. Y después, por otro lado, Carla Boregas es la tecladista de Ratka. Es una banda que tiene un poco menos de años, pero que ya tuvo su buena proyección internacional, una banda como una especie de post-rock experimental con una buena carga percusiva y de sintetizadores, que es ella la encargada de tocarlos. El disco en colaboración de ellos se llama Lina da Agua y el tema que vamos a escuchar se llama Elipse. Y para cerrar, vamos a escuchar a Carlos Ferreira. Carlos Ferreira es un músico que, bueno, ya más netamente en el ambient y en el drone, con un ambient y drone bastante reverberado. Al parecer tiene algunas ediciones afuera, en algunos sellos de afuera. Y las composiciones de Carlos Ferreira parten a través de texturas creadas con guitarras. El track que vamos a escuchar se llama Imaginary Soundscape 2 Postcard 4. Así que vamos a pasar a escuchar estos cuatro artistas brasileños. Bueno amigos, hasta acá llegamos. Aprovecho para despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de todos los meses y en este capítulo particular de hoy, reseñando y mostrando un poco de artistas de prácticamente todo Latinoamérica. Nuevamente gracias a Radio Caso y a la Casa Nacional del Bicentenario por el espacio para el estreno mensual de este podcast. Y nos vemos la próxima y por favor no se olviden que el próximo domingo, 29 de noviembre, tenemos nuestra primera presentación de nuestra serie de conciertos reducidos para la nueva normalidad que llamamos Microdosis, con la participación de Alma Laprida y Finn, Arma y Colatio. Así que los esperamos, es en el Quetzal de Palermo. Recuerden que para anotarse hay que mandarnos un mail, un correo, un mensaje por cualquier medio, Facebook, Instagram o a dronecelebrationradio@gmail.com y reservamos su lugar. Quedan ya pocos, así que a no colgarse y anotarse si te interesa participar. Bueno, gracias y nos vemos este domingo y luego por este mismo medio el mes que viene. Este programa fue presentado por Radio Caso.